Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 4 de febrero. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, junto a Andrés Blanco, responsable de consultoría y proyectos del Centro Europeo de Empresas e Innovación, han presentado esta mañana en rueda de prensa los contenidos de dos cursos de formación destinados a mejorar la competitividad de pymes y emprendedores de la comarca, una iniciativa que se pone en marcha gracias a la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz. En este sentido, el próximo lunes se iniciará un taller de asesoramiento laboral y contable a través del programa Crece Gestionando, que tendrá una duración de 20 horas y se impartirá en horario de mañana los días 9, 11, 16 y 18 de febrero. Y el martes 10 de febrero tendrá lugar el inicio de un segundo taller de implantación de sistemas de gestión a través del programa Crece con Calidad, que se impartirá en 4 clases conjuntas de 5 horas de duración con una metodología práctica y participativa y otra de asesoramiento telefónico individualizado. Los 2 talleres son gratuitos. Los interesados se pueden inscribir ya en el Ayuntamiento de Ubrique o a través de las páginas crecegestionando.com o crececoncalidad.com. Ya esta semana hemos dado amplia información de la apuesta que hace este equipo de gobierno en cuanto al tema de emprendedores, con esa inversión importantísima que Fondos FEDER, Zona Franca y Cámara de Comercio y la Fundación Incide en esa licitación que ya está en las obras de esas 10 naves de emprendedores. Pero entendíamos que desde el Ayuntamiento y con la colaboración de CEI y Diputación, pues es que esos emprendedores tuviesen una formación adecuada para esa iniciativa de esas empresas que, sin duda, hay que agradecer totalmente la iniciativa emprendedora de Ubrique, y también una apuesta que hace el equipo de gobierno en cuanto a que, independientemente de la piel, tiene que haber más diversidad industrial en el pueblo. Eso es una cuestión importante, que no solamente haya un monocultivo. Y entonces, para nosotros, sin duda, agradecer a CEI estos cursos que va a dar de cara a emprendedores, y que sin duda pues agradecemos el apoyo, sin duda, pues de la Diputación, que en este caso pone el 20% y Fondo FEDER el 80%. Y por lo cual, como digo, es importantísimo que cuando una persona, una pequeña y mediana empresa, que sin duda es la que genera empleo en la población y en el país, pues que esa persona emprendedora pues tenga toda la formación más adecuada para que su empresa, los pasos que tenga que seguir, sepan perfectamente cuáles son el tema de financiación, cuáles son el tema de marketing que debe de realizar. Y este es el trabajo que hemos hecho del Ayuntamiento, Diputación y CEI. Lo que se persigue con estos talleres, bueno, pues es formar al emprendedor o al empresario joven para que gestione de manera óptima su empresa. Entonces, de esa manera se enfoca un taller dirigido a todo lo que es el asesoramiento fiscal y contable, donde se abordarán pues análisis de balance, análisis de cuenta de pérdidas y ganancias, se analizarán todo el tema relacionado con los impuestos de sociedades, IVA, se trabajará también en la definición de los ratios económicos a través de los cuales, bueno, pues un emprendedor o un empresario conoce de primera mano cómo va la evolución de su empresa a nivel económico, y también habrá un apartado específico para el desarrollo de planes de empresa, planes estratégicos, y incidiremos mucho en todo relacionado con las ayudas o subvenciones que pueda existir para el empresario para llevar a cabo su actividad comercial o para poder incentivar algún tipo de inversión que quiera llevar a cabo. Entonces, el taller de asesoramiento fiscal y contable va a conllevar 4 sesiones de 5 horas cada uno, y en los cuales, bueno, pues se van a ir abordando todos los temas que hemos comentado. Concretamente, el taller de asesoramiento fiscal y contable que se va a llevar a cabo en Ubrique, bueno, pues va a tener horario de mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el taller comenzará el próximo lunes. Será lunes y miércoles y de la semana que viene, y lunes y miércoles de la siguiente, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Vale? el plazo, bueno, el taller lógicamente es totalmente gratuito y existe una página web donde el emprendedor o la persona que quiere inscribirse, bueno, pues puede acceder rellenando un formulario y automáticamente se inscribe. No hay plazas limitadas, con lo cual todo el que se quiera apuntar y esté interesado, bueno, pues va a poder obtener su plaza. Ese es un taller del que hemos hablado relacionado con temas de asesoramiento fiscal y contable. Y también ponemos en marcha otro taller de implantación de sistemas de gestión, que va a estar relacionado con la implantación de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, etcétera. Sabemos, bueno, que para que una empresa sea competitiva, tiene que trabajar bajo unos estándares de calidad. Y entonces, en ese curso vamos a formar y vamos a asesorar al emprendedor para que él por sí mismo pueda implantar su sistema de gestión de calidad, basado en la norma 9001. Al igual que el otro taller, existe una página web específica para la inscripción de alumnos asociados al taller de implantación de sistemas de gestión. El taller de implantación de sistemas de gestión se va a llevar también en horario de mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde también, y serán los días alternos al otro taller, es decir, se impartirá martes y jueves de la próxima semana y martes y jueves de la siguiente. Y ya le digo, se pretende en el taller de implantación de sistemas de gestión, que la persona que se inscriba y que acceda al curso, bueno, pues va a recibir un asesoramiento tutorizado para poder implantar su sistema de gestión en la empresa, de tal manera que a poco más que se esfuerce, va a poder conseguir la certificación del sistema de gestión a través de una norma acreditada como es la ISO 9001. Por otro lado, desde el Partido Andalucista de Ubrique se hace público hoy un comunicado donde se recoge que el Partido Andalucista de Ubrique ha valorado el último pleno celebrado en la localidad en el que se aprobaron los presupuestos de 2015 y la cesión de la gestión del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y parques y jardines a la empresa Básica de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. En el mismo se evidenciaba el acuerdo en la sombra que existe entre el Partido Popular y el PSOE en la localidad. Para el portavoz de esta formación, José Antonio Bautista, la coincidencia en el posicionamiento del equipo de gobierno popular y el Grupo Municipal Socialista en estos dos importantes temas reflejan esa relación idílica y el pacto encubierto que hay entre ambos. Para el Partido Andalucista, el PP y el PSOE son prácticamente lo mismo y están haciendo lo mismo. Ha señalado además que el Partido Andalucista le ha tendido la mano al equipo de gobierno, pero con el Partido Andalucista no se ha llegado a ningún acuerdo. Desde el Partido Andalucista se reconoce en este comunicado que en un primer momento se dio un voto de confianza al Partido Popular en el apoyo para la alcaldía, sin firmar nunca ni un pacto de gobierno ni un cheque en blanco, e incluso en los primeros presupuestos. No obstante, esta relación se ha ido deteriorando hasta el punto de votar en contra en estos últimos presupuestos, porque no tienen en cuenta ninguna propuesta andalucista y además no son unos buenos presupuestos para esta localidad. Entre otras cuestiones, el Partido Andalucista solicitaba más dinero para atender las necesidades urgentes de las familias, la creación de un ambicioso plan de empleo municipal y la creación de un plan de apoyo a los emprendedores que sea real y efectivo, cuestiones a las que se han negado desde el Partido Popular y el Partido Socialista. El portavoz del Partido Andalucista y candidato a la alcaldía también ha criticado la forma en la que se ha convocado el Patronato Municipal de Deportes y el Consejo Económico y Social, a última hora y solo como un mero trámite, sin dar lugar a la participación de los colectivos, demostrando que ante esta presión del Partido Andalucista han tratado de hacer un paripé de participación. En este comunicado también se afirma que el Partido Andalucista ha votado en contra del presupuesto de 2015, porque entre otras razones nos querían colar y de hecho han colado una serie de facturas que por valor de 178.000 euros como aprobación extrajudicial, algo que, aunque es completamente legal, va a limitar mucho las actuaciones del ayuntamiento este año. En este comunicado se aclara que los andalucistas no se posicionan en contra de que los proveedores cobren, pero sí de que el gobierno local gaste a lo loco sin tener en cuenta las previsiones de gasto que se hacen cada año y sin el control previo del pleno. En lo que se refiere a la cesión de la gestión de la recogida de basuras a Básica, José Antonio Bautista en este comunicado ha asegurado que demuestra la improvisación del equipo de gobierno a la hora de gestionar, porque ha estado cambiando su posicionamiento de ceder la gestión a una empresa privada, crear una mixta e incluso anunciar que la gestionaría el propio ayuntamiento hasta terminar apostando por la mancomunidad. En este sentido, el Partido Andalucista hubiera preferido una gestión pública municipal, puesto que no sabemos si la mancomunidad subirá la tasa de basuras en el futuro, añadiendo además que la opción elegida es solo fruto de la presión ejercida por el Partido Socialista para aprobar los presupuestos a cambio de mantener la gestión en una institución gobernada por su partido. Se recuerda por último que el mismo alcalde Manuel Toro se ha mostrado contrario a esta gestión hasta el punto de anunciar junto a los dirigentes de su partido y sus compañeros en la sierra su intención de que los municipios donde gobiernan abandonen la mancomunidad. Por otro lado, y dentro de la información plenaria, nos quedamos hoy con los informes de gestión presentados en el último pleno ordinario por parte de la delegada de Cultura Josefina Herrera y de la concejal de Personal Pepi Gloria Pérez. Josefina Herrera destacaba en el pleno las diferentes citas culturales que se han llevado a cabo en nuestra localidad durante las últimas semanas. Decir que en este mes de enero, el 16 de enero precisamente, pues se inauguró el taller de poesía y relato organizado por la Delegación de Cultura. Es un taller que está siendo impartido por el ubriqueño Juan Molina y va a tener una duración de 2 meses. Estos talleres se imparten los lunes de 5 a 7 en el Francisco Fatou. Después, como en enero no pudimos comentar todo lo que hicimos en el mes de diciembre, pues decir que el 16 de diciembre se falló el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Estuvo de jurado doña Esperanza Trujillo Sánchez, profesora de Lengua Castellana y Literatura del IE Nuestra Señora de los Remedios, José González Delgado, como miembro del Partido Andalucista, Manuel Ramírez Ordóñez, de Izquierda Unida, Francisco Sánchez Ramírez, de Radio Ubrique, y yo como concejal de Cultura. Y bueno, pues fueron elegidos las 10 redacciones y los 10 ganadores que harán el viaje como premio. También decir que se puso en anda el programa Estrella de Navidad, un programa que venía desde la Diputación de Cádiz, y bueno, pudimos disfrutar de 2 actuaciones. El 19 de diciembre pues fueron unos villancicos navideños a cargo del Quinteto de Música Clásica Manuel de Falla, y el 2 de enero pues fue para los más pequeños, Cuentos de Pocas Luces, a cargo de la compañía A la Sombrita. Por otro lado, la Escuela Municipal de Música organizó 2 conciertos, uno que se celebró el 20 de diciembre, que se llamaba Un Kilo de Navidad, a cargo de la coral Ocurris Populi. También participaron la agrupación musical ubriqueña y la banda académica y la escolanía de la Escuela Municipal de Música de Ubrique. El día 3 de enero tuvo lugar también el concierto de Año Nuevo organizado por la Escuela Municipal de Música. En este concierto pues participó la coral polifónica Ocurris Populi, el quinteto de metales Mediterranean Brass y también los profesores de la Escuela Municipal de Música. Y el 22 y 23 de diciembre se llevaron a cabo unos talleres sobre las Saturnalias, que son las Navidades romanas, en el centro de recepción de Ocuri. Estos talleres estuvieron a cargo del grupo ubriqueño Anima Orienta, con la colaboración de la Delegación de Cultura de este ayuntamiento. Y bueno, esto es todo desde mis delegaciones. Por su parte, Pepi Gloria Pérez presentaba el listado de las contrataciones que se han realizado desde el Ayuntamiento de Ubrique durante los meses de diciembre y enero, así como las ayudas que se han ofrecido a familias ubriqueñas a través del Área de Bienestar Social. La intervención completa de Pepi Gloria Pérez la pueden oír a través de la web informativos.radioubrique.com. Como en el último pleno de diciembre no pude informar de todos los detalles de las contrataciones y de las siguientes delegaciones, voy a informar de diciembre y enero, ¿vale? Voy a distinguirlas. Voy a comenzar con las diferentes contrataciones que se realizaron en el mes de diciembre. Auxiliares de hogar, 3. Oficial de primera de Profea, 3. Fontanero Profea, 1. Peón de Profea, 19. Limpiadoras, 4. Profesor de la Escuela de Música, 1, y Plan de Empleo Joven, 1. El Plan de Empleo Más 30, Capataz Agrícola, 1, Peones Agrícolas, 4, Técnicos Agrícolas, 2, Electricista, 2, Abogada, 1, Delineante, 2, técnico industrial 1, técnico superior 1, administrativa 1, técnico topografía 1, historiador 1, conservador de museo 1, bibliotecario 1, técnicas en turismo 2 y socióloga 1. El de personal agrario fueron 5 las contrataciones por 20 peones. Las contrataciones durante este mes de febrero son las siguientes: auxiliares de hogar 2, oficial de primera del Profea 2, peón Profea 16, operario de mantenimiento 1, limpiadora 2, conserje de colegio 1 y oficial de primera de obras municipales 3. En total de contratación han sido 27 y del programa de ayuda a la contratación han sido 32, que ya lo he mencionado antes. Y de agrario, durante este mes, han sido 5 también las contrataciones. En el área de bienestar social, decir que, como ya se informó en plenos anteriores, las demandas y necesidades planteadas por los usuarios de servicios sociales en el último trimestre se estaban canalizando a través del programa extraordinario para suministros mínimos y vitales y prestaciones de urgencia social, según decreto ley 8/2014 del 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Los gastos específicos a cubrir por esta ayuda han sido la luz, el agua, el alcantarillado, basura y gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual, alquiler, alojamiento en situaciones de necesidad. El resumen de las ayudas resueltas por este programa desde el 31 de octubre de 2014 al 13 de enero de 2015 son las siguientes. Es un total de usuarios, son 68. Los recibos atendidos total de luz han sido 4.748,56. Recibos atendidos de agua han sido 4.487,73. Recibos de basuras atendidos, el total ha sido 2.235,41. Y recibos de vivienda 8.137,68. El total ha sido 19.609,38. Después, en este mes de enero, a través del plan de actuaciones sociales, pues han sido un total de expedientes 16, de luz se ha pagado de recibo 1.863,72, de basura 70, de IBI 193,85, de agua 259,33 y de vivienda 967,41, un total de 3.767,36. También desde el Servicio de Prevención y Reinserción, Equipo de Familia, y dentro de la Ludoteca Municipal, se ha programado y desarrollado el día 22 de diciembre una actividad extraordinaria, excursión a Jubelandia, perdón. En total han asistido 32 niños y 26 adultos. Y como en años anteriores, se ha puesto en marcha también la campaña de cesta de Navidad, destinada a usuarios del Departamento de Servicios Sociales. Los criterios de selección han sido técnicos. Esta campaña se ha desarrollado gracias a la aportación de alimentos de primera necesidad de la Caixa, así como por el Ayuntamiento de Ubrique, completando dicha cesta con alimentos frescos tales como carne, verduras y huevos. Para ello, se ha coordinado con Cáritas para no duplicar los recursos. El total de familias beneficiarias han ascendido a 78. Y por último, el Ayuntamiento en enero, como en años anteriores, ha puesto en marcha la campaña de Reyes para los menores de las familias pertenecientes al programa de familia convivencia. En total de niños beneficiarios de esta campaña asciende a 14. Dicha campaña se hizo entrega el día de la cabalgata a cargo de los Reyes Magos. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.